aunque sé que tú no volverás y el destino que es tan cruel nos logró separar. Pero sé que ni la distancia con nuestro amor acabará. No, mi amor, no acabará. No te imaginas las ganas locas que tengo de volverte a besar. Despertar, vuelve por favor.